traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Una espina clavada, una herida infectada. Entramada, una rabia colmada. ¿Cuánto sentido tiene esta canción de Anna T. Hawks? Y tiene aún más sentido porque la semana pasada celebramos el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, en contra de una de las formas contemporáneas de tortura y discriminación más extendida, porque según datos publicados por Amnistía Internacional, la mutilación genital femenina aqueja a 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. En España también, pero qué mejor que hablar de este importante tema de la mano de Gloria, que además de colaborar en Amnistía Internacional, pertenece a la Asamblea de Mujeres Hierbabuena. Hola, Gloria. Sí. Hola, muy buenos días. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, los oyentes que escuchan con frecuencia este programa sabrán que también hace un año hablamos también de la mutilación genital femenina. Claro, este año, un año más, es triste, pero realmente todavía tenemos que hablar de este tema. Ojalá que no fuese así, pero claro, es que este grave problema de tortura, como tú has dicho, continúa afectando diariamente a miles de niñas. Bueno, y a nivel global del mundo, tú has dado la cifra, son 200 millones las que se calculan que lo han sufrido. Claro, la gente, por cierto, este tema hay que aclarar que no tiene que ver con la religión. Es una tradición que en los mismos países donde todavía se practica, se desconoce el origen. Y sí que es verdad que es en el continente africano, más bien en la parte, en algunos países del África subsahariana, porque en el norte no se practica, en el Magreb, no, por suerte no hay esta tradición, llamémosle así, pues se continúa practicando en algunos países del continente africano, donde muchos de ellos se ha declarado ilegal, pero aunque sea de manera ilegal, se continúa practicando. Y también quiero aclarar que aunque aquí en España, también las niñas corren peligro. Por ejemplo, aquí se estima que unas 18.000 niñas corren el peligro de ser mutiladas. No aquí, porque repito, es ilegal. Pero aprovechan las familias que llegan las vacaciones, por ejemplo, vacaciones de verano, para llevarlas a país de origen. Yo incluso tenía alumnas aquí, en Córdoba, tenía alumnas que me decían, de origen senegalés, me decían, si este verano me ha dicho una familia, y estaba a punto de empezar el bachillerato, ya era mayor, y me decía, me van a llevar allí, me harán una fiesta, me van a hacer regalos, estoy muy contenta y ilusionada. Al final se desanimó y no fue, porque luego se enteró bien de lo que hacía. ¿Qué ocurre esto? Que algunas familias siguen aprovechando el periodo de vacaciones, pero en lugar de esperar que la niña sea adolescente, cada vez lo hacen a edades más tempranas. ¿Por qué? Porque así la niña no podrá contarlo. Incluso a edades que todavía no saben hablar, con pocos meses, con un año o no llegar dos años. ¿Para qué? Para que luego no cuenten lo que le han hecho. ¿Y en qué consiste este ritual? Claro, este es un ritual que aparte de fiestas, ropa, regalos y cantos y música y baile, que es lo que edulcora la cosa, al final esto finaliza con un cortado, que mejor no doy detalles, de la zona genital con diferentes grados de cierre. Dejémoslo así porque prefiero, es demasiado fuerte para contar detalles. Pero claro, esto provoca daños inmediatos, desde hemorragia, un sangrado continuo, fiebre, problemas urinarios, infecciones y en algunos casos, si no acuden pronto al hospital, ya se no las llevan porque las familias son conscientes de que incluso el país de origen está haciendo algo ilegal, si no van al hospital, pues puede derivar en muerte. Una gran mortalidad infantil femenina, está claro. Entonces, incluso, no solamente el problema es para las niñas pequeñas de pocos meses o de pocos años, sino que cuando llegan adulta adultas y muchas veces son obligadas a contraer un matrimonio forzoso, imagínense ustedes las relaciones sexuales cómo serán de dolorosas. Yo no me lo quiero ni imaginar. O el momento del parto también es un momento muy delicado, con graves consecuencias y peligro. Entonces, bueno, es tan emotivo que voy a resumirlo simplemente. Amnistía Internacional piensa que los derechos humanos que viola esta práctica, esta mutilación genital femenina, son los siguientes. Primero, para decirlo breve, quebranta el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y a la libertad. Segundo, vulnera el derecho a decidir sobre la propia vida y la propia reproducción. Tercero, actúa contra el derecho más básico de la infancia. Cuarto, y representa un trato cruel, humano y degradante. Y ya me pregunto yo a mí misma, o se preguntarán ustedes, ¿qué podemos hacer contra esto? ¿Desde aquí podemos hacer algo? Nos podemos sentir impotentes, pero sí que podemos escribir cartas y presionar a gobiernos o a organismos internacionales para que hagan medidas concretas y efectivas para abolir realmente esta práctica. Y no son desde aquí, sino que a veces son las mismas mujeres de los países originarios. Incluso Amnistía ha relatado y ha destacado el caso de algunas mujeres que eran siempre en la tradición mujeres ancianas, mayores de cada comunidad, las que hacían esta práctica. Algunas ahora ya son conscientes de que no solamente es ilegal, sino que es inhumano, y algunas de ellas se han convertido en activistas contra esto. Por ejemplo, ya acabo con este tema. Entre ellos quiero destacar el nombre de Mariame Sacco, una excortadora senegalesa que en 1999, o sea, hace ya más de veintitantos años, se cuestionó que la mutilación era algo que, además de ser ilegal, no era justo. Y voy a decirlo con sus palabras y ya acabo. Ella decía: no es justo que una mujer nunca conozca el placer y viva el sexo con su marido solamente para procrear. Esta mujer incluso ya no va a los problemas inmediatos de cuando la niña es pequeña, sino en toda su vida de adulta ya dice que no es justo que esa mujer no conozca el placer ni las alegrías y que toda su vida arrastre este lastre, esta lacra. Y vale, y ya me he emocionado y no digo nada más. Efectivamente, Gloria, yo creo que también una pregunta muy válida para hacernos es cómo conciliar, ya no solo en España, sino también cuando miramos a países como África, como tú mencionas, cómo conciliar el tema de derechos humanos con cuestiones tradicionales de costumbres, ¿no? Creo que conciliar esas dos cuestiones es muy difícil, pero desde Amnistía Internacional seguiremos luchando. Sí, yo quería añadir que precisamente yo conocí, cuando yo trabajaba en Barcelona, conocí a un grupo de mujeres médicas del Hospital Clínico, y como allí hay una importante población inmigrante, estaban trabajando con mujeres de la propia comunidad inmigrantes para convencerles de que, para, en lugar de simplemente no, desde fuera, es decir, que ellas mismas propusiesen como un rito alternativo. O sea, vale, la fiesta, los caramelos, la danza, el baile, eso continuaba. Pero al llegamiento del sangrado, pues lo sustituían porque sacaban pañuelos rojos o papelitos rojos que estiraban al aire. O sea, como darle, continuar con el ritual, con la fiesta del paso a la adulta, pero vaciándolo del contenido agresivo y sangriento. Simplemente dejarlo otro tipo de fiesta. Y eso lo han llevado varias ONGs que trabajan en África, en diferentes países africanos, lo están llevando. O incluso aquí, con las comunidades de inmigrantes. Efectivamente, ¿no? Son mecanismos posibles para evitar el sufrimiento de tantas niñas y mujeres. Y hablando también de este tema, entiendo que el 25 de cada mes se convoca en un barrio cordobés diferente una concentración en contra de la violencia machista. En el mes de enero, ¿dónde se ha celebrado? ¿Podrías resumirnos el manifiesto de la Plataforma contra la Violencia de Género? Sí, sí. Bueno, el manifiesto, hubo varios manifiestos, lo leyeron varios colectivos feministas que están agrupados en la Plataforma cordobesa contra la violencia contra la mujer. Y este año, el 25 de enero, nos concentramos en la plaza del Palacio de Justicia, una plaza enorme, con lo cual guardábamos muy bien las distancias, hicimos un corro enorme,

comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! El año no comenzó muy bien para Perú. 11.900 barriles de petróleo crudo se derramaron sobre el litoral peruano durante unas actividades de descarga de la empresa Repsol el día 15 de enero. Un hecho que, según las fuentes del gobierno peruano, ha supuesto el peor desastre ambiental de la historia del país. Las consecuencias están siendo devastadoras. Al terrible impacto sobre la flora y fauna de las costas peruanas, una de las más ricas en biodiversidad del mundo, cabe decir, se suman los miles de pescadores y comerciantes que se han quedado sin medios de vida. Recordemos que se trata de una población extremadamente vulnerable y que vive de la pesca tradicional. El mayor responsable de este desastre ecológico es Repsol, que no solo en un primer momento no reconoció la gravedad de la situación, sino que además no supo responder a tiempo ni garantizar la seguridad de sus actividades. Ante el cierre de sus plantas y la prohibición de actividades en el mar por parte del Ministerio de Ambiente, Repsol ha calificado la respuesta del gobierno peruano como desproporcionada e irrazonable. A nuestro juicio, irrazonable han sido las acciones de Repsol. Hace solo unas semanas hablábamos de la importancia de los recursos naturales de Centroamérica. Tuvimos aquí a una entrevistada, como bien recordamos. Me gustaría elevar esta pregunta a nuestros oyentes. ¿Por qué, cuando se tratan de países de América Latina, las respuestas de esas empresas son tan ineficaces? ¿Sería la misma respuesta si se tratara de países europeos, por ejemplo, en España, de donde pertenece la empresa Repsol? Creo que son importantes preguntas, muy válidas, para hacernos y tener muy en cuenta. Escuchamos a una rapera y rockera palestina, Safa Arapiyat, de la Franja de Gaza, y que habla de los problemas del paso fronterizo en Gaza. Los ejemplos de apartheid abundan a lo largo de la historia. Como ejemplos más vívidos en la memoria, podemos recordar el caso de los Estados Unidos durante los años 60, o el de Sudáfrica, que duró hasta bien entrados los años 90. Es lamentable que en nuestra era este fenómeno sea aún una política de gobierno para muchos estados. En el último informe de Amnistía Internacional denunciamos que las políticas de segregación en Israel contra la población palestina es un claro ejemplo de apartheid. La cifra de afectados y afectadas es muy elevada. Se calcula que desde finales de los años 40 se han generado 6 millones de refugiados palestinos y en la actualidad 150.000 personas están en riesgo de perder sus casas debido al despojo en los territorios palestinos ocupados. Luis, ¿qué novedades sobre este caso nos podrías contar? Sí, bueno, en primer lugar un saludo a todos los oyentes y bueno, y efectivamente muy recientemente, a principios de este mes, el 1 de febrero, Amnistía Internacional ha hecho público un informe sobre la situación en Palestina, que es el resultado de un trabajo concienzudo, de un trabajo muy intenso que Amnistía Internacional ha realizado durante pues cerca de 4 años y en el que la sección española ha tenido un papel muy, muy destacado. De hecho, las primeras iniciativas para que Amnistía Internacional debatiera este tema partieron de la sección española. Bueno, pues al cabo de todo este tiempo de trabajo, un trabajo ya, como ahora daré algunos datos, muy, muy intenso, pues se ha publicado este informe, que se ha publicado en varias versiones. La versión completa está en inglés, 182 páginas, pero luego hay una versión abreviada en español, que son 80 páginas, que se llama el apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad. Aún más, hay otro resumen en la web de Amnistía, que son 8 páginas. Para tener en cuenta, hombre, y ya yo voy a hacer un resumen ahora, pero ya y resumen de hiperresumen, pero vamos, yo creo que ya 8 páginas ya es, digamos. Y ya para los más valientes, pues digo, 82 páginas. Pero el informe es muy bueno, muy trabajado, como todos los que Amnistía Internacional hace. Y en este informe pues se pone de manifiesto, de una manera documentada, cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son todos ellos elementos de un sistema que, según el derecho internacional, constituyen apartheid como crimen de lesa humanidad. Según las definiciones del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional y la Convención contra el Apartheid. Esto último que digo es importante porque en este documento Amnistía Internacional utiliza el concepto de apartheid de una manera perfectamente documentada desde un punto de vista jurídico, y para ello se utilizan, como acabo de decir, la definición de apartheid que se da en la Convención contra el Apartheid y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es decir, utilizando estos documentos y a partir de los hechos que Amnistía Internacional documenta en su informe, se concluye que la situación en Palestina constituye, como repito, un delito de apartheid y un crimen de lesa humanidad. Amnistía Internacional ha utilizado en su trabajo, ha consultado especialistas ajenos a la organización para fundamentar de una manera todo lo más seria jurídicamente posible esta conclusión de delito de apartheid. ¿Qué hechos documenta Amnistía Internacional en este informe? Bueno, al principio ya he hecho una relación de ellos. Voy a insistir o voy a ampliar algunos. Por ejemplo, el homicidio ilegítimo de manifestantes palestinos. Desde 2018, la población palestina, sobre todo en Gaza, pues empezó a celebrar protestas semanales a lo largo de la frontera con Israel para reclamar el derecho a retornar de los palestinos y palestinas a sus viviendas y el fin del bloqueo. Israel desde un principio advirtió de que dispararían a los manifestantes que se acercaran al muro. Y efectivamente así fue. Al término de 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, 46 de ellos menores de edad. Sobre restricciones draconianas a la circulación. Bueno, pues ya desde mediados de la década del 90, las autoridades israelíes imponen restricciones a la circulación cada vez más estrictas a la población palestina en los territorios palestinos ocupados. Toda una red de controles, de cortes de carretera, de muros y otro tipo de estructuras controlan la circulación de la población palestina dentro de los territorios ocupados. Una valla de 700 kilómetros separa las zonas palestinas dentro de los territorios ocupados. Y especialmente llamativa y grave es la situación en Gaza, donde hay un bloqueo israelí que mantiene bloqueada a más de 2 millones de personas, lo cual ha creado, como los medios de informativos se hacen eco de vez en cuando, una crisis humanitaria tremenda. Continúo. Desposesión y desplazamiento de la población palestina de sus casas. Ya desde su creación, el Estado de Israel lleva a cabo confiscaciones de tierra masivas y crueles contra la población palestina. Desde 1948, Israel ha derribado cientos de miles de viviendas y otras propiedades palestinas en todas las zonas bajo su control, jurisdicción y control efectivo. Y finalmente, los célebres y famosos y tristemente célebres asentamientos ilegales. En los territorios palestinos ocupados continúa, al margen de toda la legislación internacional y en contra de llamamientos expresos de Naciones Unidas, continúa la política de asentamientos ilegales israelíes. Esto es una política del gobierno de Israel desde 1967. En la actualidad ocupan el 10% de las tierras en Cisjordania y entre 1967 y 2017, según los datos de este informe, se ha expropiado cerca del 38% de las tierras palestinas de Jerusalén Oriental. Bueno, y termino y diciendo, ¿qué pide Amnistía Internacional? Bueno, pues Amnistía Internacional pide, en primer lugar, a la Corte Penal Internacional que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los territorios palestinos ocupados. La Corte Penal Internacional inició hace quizá más de un año ya una investigación sobre la situación en Palestina. Esta investigación está ya en marcha. Lo que Amnistía Internacional pide es que en esta investigación se añada el crimen de apartheid. Y además pide a todos los estados que ejerzan la jurisdicción universal para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de crímenes de apartheid. Los estados que son parte integrante de la Convención contra el Apartheid tienen la obligación de hacerlo. También pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que imponga un embargo integral de armas a Israel, que deberá abarcar todas las armas y municiones que se utilicen para la represión de la población palestina, habida cuenta de los miles de civiles palestinos que han muerto víctimas de homicidios ilegítimos. También pide que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas imponga sanciones selectivas, como el bloqueo de activos a las autoridades israelíes más implicadas en el crimen de apartheid. Y finalmente, pues pide que se ponga fin, que el gobierno de Israel ponga fin a la práctica brutal de demoliciones de casas y desalojos forzosos. Debe reconocer el derecho de la población palestina y de sus descendientes a retornar a las casas donde vivían ellos o sus familias y proporcionar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad una reparación completa. Bueno, pues esto es el resumen que quería hacer de este informe, tremendo informe, pero la situación en Palestina es que es tremenda y se prolonga pues desde el año 48 y especialmente agravada, bueno, con una situación de gravedad incrementada a partir de la guerra del 67, cuando comienza la expansión de Israel hacia territorios palestinos. En fin, la situación es terrible y este informe de Amnistía Internacional pues pone de relieve toda esta situación. Efectivamente, Luis, además que es un tema que de cuando en cuando vuelve a salir en los medios de comunicación de manera muy expresa, ¿no? Se eleva la opinión pública, luego parece que el tema se olvida, pero siempre estos temas terminan saliendo a la luz. El año pasado tuvimos el último caso de cómo pues, se lanzaban entre Israel y la Franja de Gaza armamento, ¿no? Hay que reflexionar qué pasa con toda esa población palestina, imaginarnos cuál es su situación, cómo viven día a día con el temor de perder sus casas. Sí, sí, yo quiero comentar que Amnistía Internacional no duda en considerar todo tipo de atentados contra los derechos humanos que se hagan en Palestina. Y Amnistía Internacional expresamente ha condenado a actividades contrarias a los derechos humanos que provienen de ataques de organizaciones armadas palestinas contra territorio de Israel. Expresamente, y creo que está denunciado ante la Corte Penal Internacional este tipo de actividades de agresión contra territorio israelí por parte de organizaciones armadas palestinas. O sea que no es que Amnistía Internacional tome partido por uno, para nada, en absoluto para nada. Lo único que hace este informe es poner de relieve pues estas actividades que sistemáticamente van en contra de la población palestina, de los derechos de la población palestina, de una forma sistemática y grave y continuada durante mucho tiempo. Efectivamente. Si el caso del apartheid de Palestina interesa a nuestro público, siempre pueden firmar a través de la web de Amnistía. Cada acción cuenta, recordémoslo. Yo quería añadir que a veces nos pensamos, incluso yo cuando firmo a veces pienso, ¿y esto servirá para algo? Pues luego me he dado cuenta que sí, porque hace incluso en Televisión Española salió una mujer de hondureña que dice que estuvo en la cárcel condenada por aborto involuntario, pues estuvo en la cárcel de años y salió y ahí me reconocía gracias a las firmas y a la presión de Amnistía y de otras ONGs que salió, pero ella mencionaba expresamente Amnistía. Y hay más casos, que hay mujeres y hombres que han dicho, me ha servido la firma, me ha servido recibir cartas de apoyo, sirve de verdad. Las firmas cuentan, ahora, bueno, recordando un tema que no tiene mucho que ver con el tema de apartheid, pero creo que es fundamental mencionar en cuanto a las firmas, ¿no? El caso de Máxima Acuña en Perú, que ganó un premio Goldman, creo que se llama, hace unos años, por la defensa de su casa en contra de la minera Yanacocha, recibió miles de firmas de Amnistía, que Amnistía Internacional se las envió por correo, y en su testimonio ella dice, ¿no? ¿Cuánta ayuda, cuánto soporte, ¿no? Uh-huh. Recibir estas cartas? Que creo que es una acción muy, muy importante. Sí, también quiero recordar a los oyentes que al final del programa vendrá por escrito el enlace y hay varias campañas abiertas. Yo quiero insistir que, por ejemplo, en el caso de una abogada iraní de Irán, defensora de los derechos humanos, está condenada simplemente por delitos de opinión, de palabra, a recibir varios años de cárcel y 74 latigazos. Y ahora mismo esta campaña está abierta. Y me parece que el objetivo es llegar a 20.000 firmas y vamos solo por 5.000. Y sin embargo, una cosa tan básica como nosotros es firmar, que nos lleva medio minuto. Efectivamente, así que todos a firmar por el apartheid, por el caso que Gloria nos menciona y muchos otros que pueden encontrar en nuestra web. We shall overcome, oh Lord.

¿qué nos traen esta semana? Uh-huh. Bueno, empezaré yo. Muy bien. Porque Luis así me ha cedido la palabra. Yo en primer lugar quería hablar de Polonia, que después de la absolución de las mujeres del llamado halo arcoiris, las autoridades por fin deberían empezar a poner fin a la caza de brujas contra activistas de derechos humanos. Bueno, conviene recordar este caso, aunque ya lo hablamos aquí en este programa de radio Paradigma. Hace meses, tres mujeres polacas habían sido acusadas de un cargo absurdo. El absurdo era, lo voy a leer así entre comillas, ofender las creencias religiosas, porque habían distribuido unos carteles en los cuales la Virgen María aparecía rodeada de un arco iris, y con lo cual veían allí la bandera del orgullo LGTBI. Entonces, esta campaña fue firmada por más de 250.000 personas. Una vez más se demuestra que las firmas sirven de algo. Y ha servido para frenar la homofobia que amenazaba con invadir el sistema de justicia penal de Polonia. Y ya para acabar esta noticia, Katrine Motok, la encargada de campañas senior, ha dicho: la decisión de hoy es un enorme alivio, porque estas mujeres nunca debieron ser juzgadas. Ya está. Bueno, mi primera buena noticia está relacionada con México. Cerquita, bueno, relativamente cerquita de Perú, la ¿no, Perú. Carlos? Efectivamente, que estamos hablando hace un momento de Perú. Por cierto, que me encanta tu acento, es una preciosidad. Me encanta, Carlos, es una cosa preciosa. Es el acento latino, ¿no? Yo creo que todos los peruanos tenéis un español encantador. Vamos. ¿Y una sonoridad? Mucho mejor que el nuestro, vamos. Mucho mejor. Bueno, pues voy a ello. La noticia relacionada con una defensora de derechos humanos mexicana, Digna Ochoa. Desgraciadamente, Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001, fue asesinada en sus oficinas del centro de la Ciudad de México. Amnistía Internacional ya había alertado de que estaba sufriendo amenazas de muerte y, desgraciadamente, en 2001 fue asesinada. Se inició una investigación que concluyó que Digna se había suicidado. Bien, la buena noticia es que diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, pues han seguido insistiendo en que se aclarara la situación, los hechos. Y la buena noticia, como digo, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia por la que se condena al Estado mexicano a cumplir con medidas de reparación. Se le obliga a la reapertura de la investigación por el asesinato de Digna Ochoa. Y además, pues, medidas de compensación de todo tipo y el reforzamiento de las medidas de prevención contra este tipo de asesinatos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que es una organización, institución fundamental en la defensa de derechos humanos en América, sobre todo en América Latina, y las sentencias, la verdad es que ayudan mucho, ¿no?, a progresar en estas cuestiones que tú mencionas, Luis. Las sentencias han sido para muchos países, ¿no? México, Perú, Brasil, Colombia. Son importantes de leer y de revisar si alguien de alguno de ustedes están interesados. Sí, sí. Sí, sí. Claro que sí. Sí, precisamente de México. En el próximo programa queremos hablar del tema de los feminicidios en México. Pero es un tema tan trágico y tan triste que no entra este apartado de noticias y hoy, por falta de tiempo, no quiero contarlo de manera apresurada. En marzo, el próximo programa, pues tendremos un mes especial, así que hablaremos de estos temas a mayor profundidad, sí, definitivamente. Ahora, como estamos haciendo un esfuerzo por dar buenas noticias, quiero decir y añadir que Amnistía Internacional felicita calurosamente a la filipina María Ressa y al ruso Dmitry Muratov por el Premio Nobel de la Paz, que es la primera vez que se da a unos periodistas. y desea que este premio sirva de ejemplo a otras personas, a otros periodistas o a cualquier activista que se atrevan a decir las verdades al poder. Resumo de qué consiste cada uno de ellos. La valiente periodista filipina estuvo a punto de no poder asistir a la ceremonia de los Nobel en Oslo por unas causas judiciales abiertas contra ella por acusaciones totalmente falsas. Y por su parte, el periodista ruso sufrió el hostigamiento, vamos, un verdadero acoso, del gobierno ruso, que le calificaba de agente indeseable, agente extranjero y otras lindezas totalmente infundadas, totalmente inventadas. Y no voy a contar más de ellos porque en la página web pueden encontrar más información. Pues seguimos con buenas noticias. Esta vez nos vamos a Egipto. La activista de derechos humanos, Sanaa Seif, fue puesta en libertad en diciembre del año pasado, 23 de diciembre de 2021, tras cumplir su condena de 18 meses. Fue detenida en junio de 2020 por fuerzas de seguridad no identificadas, sin orden judicial, en el exterior de la Fiscalía. El 17 de marzo de 2021, un tribunal del Cairo la condenó por cargos falsos de difusión de noticias falsas, uso indebido de redes sociales e insultos a un agente de policía en servicio. Su hermano también fue detenido y está encarcelado, pero sigue en prisión, no ha sido liberado. De manera que Amnistía Internacional, además de dar la buena noticia de que Sana ha sido liberada, pues sigue pendiente de la situación y vigilando la situación de su hermano e insistiendo en la campaña para su liberación. ¿Tenemos algún tiempo? Tengo un... Sí, quieres mencionar una buena noticia. Siempre pues hay quiero... espacio para buenas noticias. Pues mira, siempre. Pues quiero terminar. Tenía dos, pero voy a terminar con una. También por tu zona geográfica, Carlos. Qué bueno. Esta vez, lo necesitamos mucho. En Venezuela. Naciones Unidas hace anualmente un estudio de la situación de derechos humanos en diferentes países, lo que llaman examen periódico universal. Este año le toca a Venezuela el estudio, y Amnistía Internacional de España, la sección española, ha tomado contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con investigadores del Secretariado Internacional para hacer una serie de recomendaciones y de peticiones para que se tenga en cuenta a la hora de valorar la situación de Venezuela en cuanto a derechos humanos. Entonces, Amnistía Internacional pide que se dé acceso al país a la misión de investigación y aceptar solicitudes de visita de los titulares de mandatos de procedimientos especiales de Naciones Unidas, que se adapten reformas necesarias para restaurar la independencia e imparcialidad del sistema judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que se garantice el cese de los actos de criminalización, persecución y encarcelamiento de opositores, disidentes, defensores de derechos humanos, así como garantizar su seguridad y libertad efectiva y reparar a las víctimas. Y finalmente, canalizar los conflictos sociales, políticos e institucionales a través de la participación democrática y el diálogo, y acabar con las barreras legales, financieras y administrativas que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y reducen su espacio. En fin, pues esto sí. Es... Y yo también, para finalizar, una buena noticia. Aquí el grupo local de Córdoba, de Amnistía Internacional, va a organizar una exposición aquí del 1 al 15 de marzo de una pintora genial, que la conocemos, que tiene un tema feminista y reivindicativo y muy potente contra la violencia de género. Desde las sufragistas inglesas a todas las mujeres que han luchado por conseguir los derechos y la igualdad de las mujeres. Será, en la República de las Letras, del 1 al 15 de marzo. Lo digo ahora, porque aunque falta un poco de tiempo, en el próximo programa a lo mejor ya no me daría tiempo a decirlo.